Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Aquí estamos en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI. Y son un poquito pasadas las 8. Ya sabéis que tenemos una web. www.asi-asi.org y el Twitter de Radio Topo, @radiotopo, creo que es, y un teléfono 976-29-398 para atenderos en vuestras inquietudes espirituales. Bueno, y esta tarde tocamos un tema, llegamos un poco tarde, pues después de esta semana de recogimiento. Y hablamos, y vamos a hablar, aquí vamos a hacer un debatillo, tertulilla, entre una pedagoga y un representante de la conferencia episcopal, a propósito del currículum de religión y moral católica de la LONCE. Buenas tardes, padre. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. ¿Dispuestos a entrar en debate? Dispuestos. Yo en primer lugar quería agradecer a Radio Topo pues la invitación, porque no es algo demasiado habitual. Ya sabéis que en Radio Topo damos voz a los sin voz. De hecho, me refiero, Cristo murió en la cruz para que todos nos salváramos y pudiéramos emprender iniciativas autogestionarias como esta, la que hoy me recibe, con lo cual pues quería agradeceroslo especialmente en nombre de Dios, que es el nombre de quien hablo. Pero, ¿no ha empezado usted demasiado a saco ya? Padre, que siempre estamos en las mismas. Este bien nacido ser agradecido. Y en mi caso, pues he de practicar lo que predico en la medida de lo posible. Todos tenemos nuestras contradicciones. En mi caso, de todos he sabido la proverbial castración que en algunos de nosotros implica pues, asuntos como el celibato. De todas maneras, yo en ocasiones les escucho y a veces... Se ven ustedes obligados a matizar que las cosas las dicen desde un punto de vista antipatriarcal y libertario. Y eso a mí a veces me recuerda pues a lo mío, claro. A lo de contradicciones que tenemos todos. Tampoco nos vamos a poner así, ¿no? Empezaremos cordialmente, que tendremos tiempo para debatir. Sobre todo si no para usted de hablar. Déjenos un ratico. Le pido perdón, hermana. Bueno, compañera. Hermana, compañera. Bueno, vamos a ver. ¿Algo que reprochar a esto de la religión en la LONCE? Bueno, en general, en antes la de entrar. En la escuela, claro, es que aquí podríamos remontarnos al problema originario, ya que es también un contenido de estos religiosos, ¿no? Que es el porqué de la religión en la escuela. Pero ya que eso parece que está asumidísimo y que cada día menos se reclama o se defiende el que la religión tenga que salir de la escuela, pues quizá podamos ponernos a debatir sobre alguna de las sartas de... Uy, sartas. De contenidos académicos, digamos, que tiene este currículum religioso. Primero, tenemos una partidaria, evidentemente, de que la religión en la escuela, ¿no? ¿Y usted qué piensa? En primer lugar, si de lo que hablamos es del problema originario, tengo que decir que ustedes han traído a la persona ideal aquí, por las competencias que el oficio y que mi condición sacerdotal me otorgan. Precisamente vengo a hablar en nombre de aquellos que lograron resolver para la salvación de los hombres y las mujeres desde un punto de vista antipatriarcal y libertario, pues aquellos que vinieron a resolver el problema originario. ¿Qué es exactamente? Porque yo tengo mucha ignorancia al respecto de esto del problema originario. ¿Qué es el origen? El problema originario es el origen. La cuestión es que luego tendremos oportunidad de retomar este tema, pero en la medida que la fe, que la condición de creyente, del creyente, y que la inserción de esa cuestión en la educación y en la formación de seres humanos completos y en valores remite a una idea que es el no dejar de... Ustedes le llamarían no dejar de flipar. Nosotros le llamamos no dejar de asombrarse por la grandeza del Creador. Eso era una de mis inquietudes. Sí, me va a costar aguantar los 40 minutos que quedan si no paran de reírse de lo que digo. Pero, perdone. Claro, bueno. No, yo tenía una de mis inquietudes así grandes. Era, claro, ¿cómo? Está claro que ustedes no saben lo que hacen. Pero debatamos. Inquietudes. Este asunto de reconocer de manera expresa que los alumnos tengan que reconocer con asombro y esfuerzo la comprensión del origen divino del cosmos, que lo dice veo, tal cual... Pues veo que lo ha pillado. De alguna manera, claro, yo decía, pues hombre, un puntico los pies en la tierra tienen estos, porque anda, que creerse el origen divino del cosmos sin flipar un poco... Sería algo que denotaría un problema grave en los alumnos. O lo que es peor, completo la intervención de la compañera, si me permiten. Le permito. ¿No se va a contradecir eso mucho con las clases de física? Veamos, yo el otro día tuve en una discusión parecida, y tengan en cuenta que me he puesto a su nivel, llamémosla así, permítanme la falta de modestia en este caso, para eso decir es no, otro pecado, para ¿eh? Decir no dejar de flipar, me alegra que usted haya reproducido el mismo término que yo he usado en su lenguaje, porque el otro día lo discutía, bueno, el otro día resolví una discusión de una manera un poco mundana o prosaica, diciendo, con la ironía que también nosotros sabemos utilizar, diciendo, no, claro, es que en un momento dado, por alguna razón, me volví loco y preferí creer en el origen del cosmos de manos del Creador a pensar que la nada explotó y de repente estamos aquí. Pues bueno, no sé si habrá contradicción con la física, pero habrá que llevarse bueno. bien, habrá que llevarse bien. Eso también sabemos mucho nosotros, de cómo llevarse bien. Pero ¿no se sentirían ustedes un poco responsables de crear una cierta esquizofrenia en el alumnado? Bueno, de las contradicciones ya hablé al principio. La esquizofrenia del alumnado, no sé, si todo se articula en torno a ese concepto de competencias, que es uno de los lugares comunes, es uno de los lugares comunes en los que el currículum educativo puede reunir toda esa serie de materias en apariencia contradictorias, pero todas hijas de Dios, no tiene por qué haber ningún problema. Yeah. Si el alumno es competente en cada momento y lugar respecto de aquello que se le dice, sí, resumiendo en su lenguaje, el ministro yo creo que está haciendo una cosa muy bien, que es articular eso de modo que la conclusión es clara. Si tú haces lo que tienes que hacer y dices lo que tienes que decir, en cada momento eres competente. Y a tomar... Uy, lo que iba a decir. Pero la conclusión es un poco esa. Aceptemos ese punto de partida. Pero cuando yo quiero remarcar ese riesgo de generar cierta esquizofrenia en el alumnado, tampoco lo digo así sin ton ni son, sin saber lo que digo, porque claro, cuando te enteras, porque yo no lo sabía, desde luego, que uno de los contenidos del primer curso, es decir, para los niños de 6 años, o una de los criterios de evaluación, es conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios, y precisamente esto se evalúa a través de la capacidad de los niños para apreciar que el hombre sea capaz de hablar con Dios. Hombre, eso pues, es lo que llama rezar, compañera. Eso es lo que... Ah, eso es un rezo. Claro. Ah. Y padre, ¿qué opina? Hombre, eso es un rezo, ¿no? Un rezo. En perfecta coherencia, el currículum educativo a ese respecto ordena una clase habitual en empezar con la oración. Y decir, con una conversación con Dios, un acercamiento, ¿no? Es empezar con la oración. Pero usted, moderadora, ¿de parte de quién está? No, para aclarar a los oyentes. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Empiezas con la oración, se continúa, para poner en contexto, con la lectura bíblica. ¿Sí? Y luego se entra en materia. Muy al respecto bien. De lo que usted decía, contradicciones, no. ¿Qué son los valores? ¿Quién es la persona? ¿Cómo se forja una personalidad madura? Esas son las condiciones. Las contradicciones serían perversiones que usted intenta introducir haciendo oposición entre lo que no hay. Ese es el contexto en el que se construye todo lo demás. Por eso es importante insertar la religión. No insertar. Incluir. No incluir. Que sea el manto bajo el cual el resto de asignaturas pues componen pues, la formación intelectual del individuo. Pero hay una formación superior, que es esta. Lo que ustedes llaman esta capacidad trascendente. En efecto. Yo creo que la moderadora... ¿Tiene algo que ver con aquello de que los niños a los 7-8 años sean capaces de agradecer los signos del cuidado de Dios en su vida, por ejemplo, la salud, la familia, los amigos? En efecto. O que recojan, que reconozcan los signos de la amistad de Dios. Es que esto, ¿cómo se reconoce exactamente? Eso es. Es que no lo entiendo. Es ese manto y ese referente que luego aterriza en el contenido, definiendo la educación en valores como fundamento del equilibrio personal y social. ¿Quién se puede negar a eso? Pero lo otro es necesario. Nadie. Para eso. La persona conoce los valores a través de su inteligencia. Ser inteligente no es solo saber utilizar una calculadora. Ser inteligente es saber compatibilizar esa condición trascendente con tu vida cotidiana. Es ahí donde nos falla. El asunto de que lo vemos difícil, que algunas personas lo ven difícil esto, en el desarrollo este de la capacidad trascendente, que le agradecería yo que nos lo explicase un poquito más, ¿no? Eso es un fruto lógico y normal de la crisis de valores imperante. Si ustedes dijeran sí a Dios, esta conversación no estaría teniendo lugar. De ahí viene el vamos a llevarnos bien, no sé si entendieron el matiz. Pero vamos a ver, cuando ustedes hablan de la otra vida, y dale que te pego con la otra vida, no es tanto la crisis de valores, pregunto, no es tanto, como dice usted, la consecuencia de la crisis de valores, porque qué manía con la... Bueno, perdone, con respeto le digo, ¿eh? Ya. perdone que me ría. Ya. Esto de... la otra vida, las maneras de entender la otra vida. ¿No piensa usted que eso está como... Claro, si usted me va a contestar, le pregunté lo que pregunté, que es una cuestión de fe. Pero y ahí terminamos. ¿Pero qué pasa con eso? Nada, no pasa... ¿Cuál es el problema de eso? No hay ningún problema. No es un problema, es más bien una solución. Eso sí, también es verdad. ¿Qué opina la compañera de esto? ¿El desarrollo de la capacidad trascendente sería una solución a la crisis de valores? Tomando en consideración el desarrollo de esta trascendente, que tampoco sé exactamente, que no lo entiendo. La otra vida. Ah, la otra vida, joder. La otra vida. Perdone el taco, padre. O padre compañero. Claro, yo sigo con lo mío. Es que no lo sé, pero a mí me parece muy enfermizo el hacer a los niños que compongan textos que expresen el diálogo de la persona con Dios. Es que no es solamente los rezos, es que los niños, no sé, pretenden evaluarles esa capacidad de hablar con la nada. Entonces ahí lo que podemos estar provocando para que estos niños aprueben esto, porque a fin de cuentas, claro, el que sea evaluable cuente para la nota media, incluso para las futuras becas que los niños puedan pretender optar, el que tengan que inventarse este tipo de cosas, pues es que no acabo de entender cómo esto tiene que ver con la crisis de valores. Va a ser que le falta fe, compañera. Enfermizo. A lo mejor es que tendrían ustedes que plantearse cuánto hay de enfermo en esta fe suya que tanto tratan de divulgar. Pasaré por alto el último comentario para poner un ejemplo. Yo vuelvo a la liturgia en el aula. La liturgia que plasma en el aula el contenido curricular. Interesante concepto. Punto 1, oración. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad! Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho. Ahí voy a la nada, ahí voy a su alusión a la nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo diantres que nada? Con perdón. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Claro, esto debe de tener que ver con eso de reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. En efecto. Ajá. En efecto. Ajá. De ahí vuelvo a la solución. ¿Por qué la fe en una vida después de la vida es la solución? No seré yo quien le provoque para ponerse materialista. Pero si quiere podremos hablar de eso. Podríamos hablar de eso. No faltaron las discusiones con el ministro al respecto de esta situación. Yo lo que quiero preguntarle, porque es que no me termina de responder de manera concreta a ninguna de mis inquietudes que hablábamos, es que ¿cómo se pretende que un niño de 10 años, 11 años, argumente el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso, eso sí, de Dios? ¿Cómo se argumenta eso? ¿Y qué va a ser? ¿Por voluntad propia? ¿Qué va a ser? ¿Por qué le elige? Ese es el punto de diferencia con todos los respetos, con el ministro o su secta. Porque no puedo llamarle más que secta. Dios es uno el verdadero y tiene una orden y tiene una comunidad. Es al respecto de esa libertad individual y de esa concepción que viene a derivar en perversiones de orden material con las que no podemos estar de acuerdo. Pero sería un poco más... No quiere entrar en el tema ahora mucho, sí, ¿no? Sería yo veo que no quiere entrar en el tema, pero yo le voy a preguntar otra cosa. Implicaría, imaginad que llegaría a implicar un grado de criminalización de esta radio mucho peor que cualquier otra cosa de las que ustedes pudieran pensar. Pero usted me imagínese, está... imagínese un vínculo Iglesia Católica libertarios. A día de hoy. Mal asunto. A día de hoy. Con lo que estamos avanzando nosotros, por lo menos. Ustedes van bastante jodidos, pero nosotros estamos avanzando. Pero padre, jodidos. Con perdón. Voy a tener que ir al baño a confesarme. Bueno, a confesarme o a otras cosas. Hablar. O a otras cosas que hacemos con nuestras contradicciones. ¿No me podrían poner unos minutos musicales? ¿Qué le gustaría oír? ¿Le gustaría oír una saeta ahora que estamos aquí cerca? ¿Le gustan las saetas? Oh, claro, a la fuerza. Eso sí que, claro. casi, eso sí que desarrolla la capacidad trascendente. Me la ponen. La saeta, se la ponemos quiero, ahora la, mismo. La saeta, quiero decir. Ahora mismo, para que descanse. Gracias. Ay, ay, ay, ay, ay. Con tu corona. Como una estrella, ahí encendía esperanza y Macarena. y Macarena, ay, ay, ay, desde un lucero cercano. Se me figura ay, sentí. Dice un rey. Bueno, ¿le ha gustado? Mucho. Bueno. Muchas gracias. De todas maneras, le quería comentar, ¿no cree usted que se está profanizando mucho esto de la Semana Santa, esas borracheras, esas cosas, ¿no piensa usted? Bien cierto es. De hecho, les voy a confesar que sería la semana pasada. Claro, el jueves de la semana pasada. ¿Jueves Santo? El Jueves Santo, encontrándome yo en Híjar, en la rompida de la hora, pude ver a grupitos de cofrades bailando como Carliños Brown, mientras, y esto es cierto lo que les digo, ¿eh? Y la verdad que me supo... Ahí, le dolió. He de reconocerlo, estoy de acuerdo. Le dolió. Sí, se está viendo una infiltración de majaras en las cofradías. Sí. Ahora que estamos... Pero eso lo hablaremos con el ministro en la próxima legislatura. A lo mejor tienen que hablarlo con el ministro de Interior. O con los delegados del gobierno. Yo creo que eso es más asunto del delegado del gobierno. Sí, y más aquí en Zaragoza, que lo tenemos al lado. Claro. Bueno, sigamos con el asunto. Diga lo que diga, padre. ¿No ve usted que es muy difícil... De aceptar esto de la inclusión de la religión y la moral católica? Bueno, la moral católica y otras morales y religiones, tampoco es solo usted, tampoco es solo, o sea, los suyos, quiero decir, que todos están bienvenidos, digamos, ¿no? Y luego además evaluarla y de todo. ¿No sería mejor, desde su propia creencia y fe, dejarla fuera? En esa línea del sufrimiento, ¿me entiende? Del padecer que ustedes reclaman constantemente, del constante padecer, pues padezcan. Se refiere, ahí está jugando un poco con los términos, se refiere a que sería más coherente con nuestra situación. Se referiría a que ahora en las misas del Pilar, ¿qué tipo de denuncia de la persecución de los católicos vamos a hacer? Ahora que, claro, ahora que estamos integrados. Sí. Claro, ¿dónde dejan el martirio? Una cuestión tan valorada por ustedes como es el martirio, la persecución, bueno, y el martirio. Bueno, la dejaremos a los que suspendan. Eso le iba a decir yo. ¿No? Es católico, responde a una moral católica suspender. Porque ¿no se contradice eso con la moral del perdón? Bueno, hay un aspecto técnico, mecánico... Pero recuerden que solo perdona Dios. ¿Y el castigo humano? En ese caso yo imagino una revisión de examen con un alumno lloroso, suplicando al profesor y encontrando consuelo en ese recordatorio del profesor, que le dice, bueno, has suspendido, pero esto es una cosa terrenal. En realidad estás, para Dios estás aprobado. Y si no estás ahora, ya lo estarás más adelante. Claro. Actitud suplicante y llorosa. Si se queda sin regalo para su cumpleaños en casa, es otra eso cosa es material. Eso no, de todas maneras, no es nuestro tema ahora. Casi más material que hacer el Carliños Brown en la rompida de la hora. Claro. Sigue entrando dentro de los contenidos, porque los alumnos, a fin de cuentas, lo que tienen que aprender también son las características del perdón de Dios. Claro. Con lo cual... Bueno, pues de alguna manera el conocer y explicar esas condiciones para acoger el perdón de Dios, digo yo, que tendrá que ver con algo de esto que están ustedes comentando del suspenso y el odio al profesor, a fin de cuentas. En efecto, hay cosas básicas que hay que entender, hay diferencias básicas que hay que entender y que durante el tiempo nos hemos despistado y hemos mezclado mucho. Claro, hay que entender eso, hay que entender que estamos compuestos de cuerpo y alma. Dios, perdone. Usted no... Sí. Yo tengo dos almas en concreto, dos almas. No, perdone, que no me mire así. Bueno, no, me miraba. Ya sabe que Ya sabe usted que tenemos la capacidad de sorprendernos mucho. ¿Tienes? De asombrarnos. De asombrarnos. Que una cosa es la sorpresa y otra cosa es el asombro. Sí. A ver si al final voy a tener que acabar diciéndole yo a usted. Sorprender es más susto, asombrarse es más flipar, que dirían ustedes. Claro, claro. Disculpe. Dígame. Le quería comentar esto del perdón. Y por ahí. El castigo no se oponen. Una cosa es el perdón y otra cosa es el castigo. Primero el castigo, después el perdón. ¿O cómo va esto? Bueno, pueden ir. No. Pueden ir cada uno por su lado en ese caso. Sí. El caso es añadir un poco de sufrimiento. Para ganar puntos. De la misma manera que solo perdona a Dios, solo castiga a Dios. Lo terrenal es terrenal e intrascendente en tanto en cuanto, diría. Con lo cual, sí, el castigo es una cosa del Código Penal. Aclarado. Sobre el cual tenemos poco que decir porque nosotros somos virtuosos. Nosotros podemos sentir piedad por aquellos que cometieron, cuyo camino se desvió. El concepto de desviación es muy importante y me deberían invitar a otro día al programa para hablar de ese concepto. Pero aquel que se desvió, nosotros podemos tenerle compasión, mientras el Código Penal le propina un correctivo tan severo como pueda. Es a lo que la gente de a pie le llama todo el peso de la ley. ¿Por eso se libran ustedes del castigo siempre en sus actitudes colectivas, delante de la sociedad en determinados casos? No quiero mencionar Argentina, etcétera, etcétera. Me ha sorprendido, nos ha sorprendido mucho que incluyan ustedes el Holocausto en el programa, porque parece que no se portaron muy bien allá. ¿Qué nos tiene que decir de estas cosas? De esas cosas solo puedo decir que obviamente, bueno, que somos, que tenemos alma y cuerpo y somos humanos también. Sí, que existen determinantes sociohistóricos y condiciones objetivas de orden estructural y relacional, y que en cada momento eso lo leí eso se lo leí a Marx, pero no me diga que usted lee a Marx. Yo cuando era joven hice, eché mis canitas al aire también. En el materialismo. Y en eso no le faltaba razón. Ahí tenías razón el hombre. En eso y en el punto que nos corresponde, que nos compete a nosotros, básicamente podría aplicarse. Sí. Mire, padre, como no tenemos mucho tiempo, yo creo que podemos ir, a no ser que aquí la compañera pedagoga quiera ir añadiendo alguna cosa puntual sobre el currículum. Porque usted, compañera pedagoga, si usted es pedagoga, ¿usted qué enseña si no enseña esto? ¿Qué enseña? Dice, ese sí sería un debate muy gordo. ¿Qué personas forma usted? ¿Qué personas? ¿Las forma usted en su dimensión individual y en su dimensión social? Todo el rato. ¿Las forma usted en un conocimiento del respeto y la jerarquía justa? Desde luego eso se enseña en la escuela, sí o sí. Una jerarquía da basada... igual que sea la religión o lo que sea. Pero a mí sigue habiendo un tema... que me gustaría... Evade la que contestación. Me gustaría. ¿Una jerarquía donde lo espiritual es superior a lo corpóreo? ¿Corpóreo? Por cierto, ahí hablando del espíritu, si me permite, compañera pedagoga... Le permito. ¿Usted se nota, padre, puesto que forma parte de la iglesia? A veces me noto, sí. Como todos, supongo. ¿Se nota usted... que usted sería como la parte del Espíritu Santo, ¿no? Que eso es muy difícil también en el currículum, la Trinidad. La ¿cómo Trinidad. Yo sería? La Trinidad, ¿no? ¿Qué? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y a la Iglesia. ¿Usted se nota Espíritu Santo un poco? ¿O no se lo notan? Porque tenemos esa duda, ¿se lo notan? Ya se lo respondí. Usted lo explicó muy bien. El misterio lo explico muy bien. Y yo, en tanto que miembro del ministerio, acepto y a veces me lo noto ese misterio. Claro, claro que me lo noto. Es el misterio del ministerio y el ministerio del misterio. Ya les dije que hice mis pinitos de joven. Le ha ayudado, le ha ayudado a estudiar un poco de marxismo para todo esto. Es muy interesante. En este caso es Agamben, Giorgio Agamben, el que desarrolla muy bien esos conceptos desde su genealogía hasta la... Hasta, bueno, ya, lo que pasa es que él ya a día de hoy lo trata como una gilipollez, pero ¿cómo bueno, dice gilipollez y esas cosas? No, lo veo muy estoy, puesto, muy modernizado. Porque, no, porque le estoy citando. En este caso es. Porque lo cita. Perdone. Es un término muy de Agamben. Ese término es muy... Perdón, que me emociono. Vemos que le da risa Agamben. No, porque es una cosa de cuando era joven. Me he emocionado recordándolo. De todas maneras, yo entiendo que de lo que están ustedes hablando es precisamente de vincular ese sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana, que es otro de los criterios de evaluación a valorar por parte del profesor pagado este por caso, el Estado, pero en este caso a nombramiento de la Iglesia, dicho sea de la, paso, ¿no? Sí, que no, de la, todo parece que nunca se quiere meter la mano en esto. No ¿verdad? Voy a entrar en discusión con usted ahí porque es tal cual. Usted lo puede rebozar de las connotaciones pero perversas que quiera. No pero me eluda la respuesta, no, de todas maneras, no, y hábleme de ese sentido comunitario de la Trinidad. Hábleme de ese sentido comunitario de la Trinidad. Esto es así. Los valores religiosos ocupan el primer lugar por el fin que persiguen. Sé que usted pensará que esto tiene cierto tono maquiavélico por la cosa del fin y los medios, pero los valores religiosos ocupan el primer lugar precisamente por el fin que persiguen. Bueno, hay una por cosa lo que dicen. Lo que esto, en ese punto, también es algo que tendría que entender todo el mundo porque es algo muy actual, es muy de la modernidad. Yo digo una cosa y hago la otra. En este caso es eso, pero para bien. ¿Qué problema eso, hay? ¿No? Por eso ¿qué los problema? Valores religiosos son los principales, por el fin que persiguen. Claro. Hay algo que, de todas maneras, hay que reconocerles a ustedes, y es que por primera vez, yo creo, han sabido introducir en este currículo el uso de las nuevas tecnologías. Claro, lo que pasa es que utilizar las nuevas tecnologías para reflejar la universalidad y apostolicidad de la Iglesia, pues no acabo yo de ver cómo se pretende aquello. Eso me viene muy bien. Hay dos puntos. Sobre eso tendría dos cosas que decir. Una, lo que creo que la moderadora ya me entendió, que son nuevas para ustedes. Son sí, las, lo he entendido. El desarrollo de del teleco y de esas carreras y de todas esas disciplinas pueden tener una forma novedosa, una apariencia, pero la esencia, insisto otra vez, esos valores superiores, esa esencia y esos fines perseguidos, nosotros fuimos los primeros en entenderlos, en ser revelados por la palabra de Dios, en la medida que... Son revelaciones, claro. ¿Qué hay más? Revelaciones. ¿Qué hay más telecomunicativo que el cuerpo místico de Cristo, que extiende no la palabra nada. De Dios en la tierra? No ¿qué hay más? Hay nada. ¿Qué hay más? Y a propósito de la extensión de la palabra de Cristo en la tierra, y ahí querría, porque en el currículum aparece, pero así, sin más... Me estoy oliendo por dónde viene. Me alegro, así se va preparando. Esto de la pedagogía de Dios, como una forma de pedagogía, absolutamente explicada punto por punto. Es decir, el proceso pedagógico, pero así, llamado así. La pedagogía de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es eso de la pedagogía de Dios? A ver... Si quieres, se la defino de una manera más o menos canónica. A ver, dice canónica, la pedagogía de Dios que aparece en el currículum. Vale. Esto es, a ver. Muy bien. Está dentro de la administración. Vamos allá. Su definición canónica. Que recuerden que canónica, mira canónica, pues se le llama canónica a las definiciones canónicas. Otra medalla para nosotros. No hay posibilidad de la rebatirlo. La forma de proceder de Dios para con las criaturas. Bien. Sí, su estilo educativo. Entonces, estilo educativo. ¿Ustedes copian ese estilo educativo en el que Dios procede para las criaturas como representantes de Dios en la tierra, van y proceden con ese tipo de pedagogía que han entendido a la perfección? Eso no lo reproducimos. Nosotros somos el vehículo. En tanto que oficiantes somos el vehículo. Eso la compañera pedagoga, mi adversaria en este debate, lo entenderá muy bien. ¿Qué hay más cognitivo que eso? ¿Qué hay? ¿O lo cognites o no lo cognites? ¿No? ¿Qué hay más cognitivo que eso? Referencia, ¿eh? Modelo y fuente. A ver, en su actuar Dios toma la iniciativa. Si Dios no toma la iniciativa... Bueno, Dios puede dejar o no dejar... Disculpen, están llamando al teléfono. ¿Qué hacen ustedes en estos casos? Pues contestamos. ¿Ponen música y contestan? ¿No? Ponga, no, no, a ver, no sabemos porque es un... ¿No? Buenas tardes, María. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Hola, decimos que es una llamada que te acabamos de tener. Hola, María. Dinos. Quería hablar con el pater porque estoy emocionada. ¡Qué verbo! ¡Qué sabiduría! Soy una parada muy culta y muy piadosa, aunque no de su religión. Pero vamos, soy panteísta. Creo que también nos podemos entender, pater. Y ¿seguro? Mi pregunta es, a mí me gustaría dar clases de religión. ¿Qué debo hacer? Bueno, esa es una materia... A ver, creo que más que el pater le podemos ayudar, sí, te podemos ayudar nosotras. En tanto que materia de orden técnico... Tiene que presentarse al arzobispado. Sí. Sí. Que la ¿cómo se llama? Que la tiene que tener que en primer lugar un certificado de idoneidad eclesiástica. Pero bueno, sí, usted. Pero la certifica, o sea, la idoneiza el ¿cómo se llama eso? La habilita el arzobispado. Te habilita el arzobispado. Entonces me ioniza el arzobispado. Sí. Muy y te propone y punto. No hay que hacer ninguna oposición ni nada. Tienes que ser idónea y punto pelota. Pero no te preocupes, porque en cuanto tú consigas eso, ya sabes que tienes garantizado el salario por parte del Estado hasta el fin de tus días. Ahí voy yo. De hecho, fue en el año 2007 y a propósito del gobierno español... del gobierno de Zapatero, quería decir, cuando los profesores de religión obtuvieron el derecho dentro de los centros públicos a tener un contrato laboral indefinido y que, bueno, la confesión religiosa que los propuso en su día para la docencia tendría que hacer una propuesta de revocación de agárrate para determinar que ya no es válida para impartir aquellas clases, con lo cual eso no va a pasar nunca. Y mire, a no ser... Es que yo tengo una duda. A mí me gustaría dar clases de panteísmo. ¿Sería posible incluirlo en la enseñanza española? Me parece que no está reconocida, ¿eh? Porque ahora mismo está católica, musulmana, o sea, el Islam... Y los testigos de Jehová no lo están consiguiendo, sí que están los ¿cómo se llama? Protestantes. Sí, protestantes. Oiga, ¿y ustedes saben a qué sindicato yo podría recurrir? Pues le podemos hacer la pregunta al pater, como tú le llamas, de si se están organizados sindicalmente. Efectivamente, muy buena pregunta la suya. No, antes me quedó decir que Zapatero no era mal tipo cuando lo nombraste, pero ahora, desde el último minuto, la ira divina me está poseyendo un poco. La verdad que esto, los derroteros que está tomando esto no me hace demasiada gracia. No le gusta, pero... Pater, no. Si yo hablo desde el corazón... Porque pues... Desde los valores supremos. Sí, desde el corazón, pero no desde ninguna trascendencia interesante para en estos momentos creo que esto de verdad se está desviando lo suficiente... Bueno, Pater, perdóneme, pero más trascendente que la madre naturaleza... Esto, pues, más trascendente que la madre naturaleza... ¿Quién creó la madre naturaleza? Ella misma, que voy a tener que explicar lo mismo que a las 8 de la tarde. No hemos avanzado nada en el debate. Pero es que así llevamos siglos, ¿eh? Es que es ardua la materia, pater. Sí, la materia es ardua. Y su homologación beatifical para ser capaz de dar clase, un poco más ardua va a ser. Sin que esto tenga que sonar como una amenaza, lo he de confesar. Pater, es que usted y yo podemos llegar a muchos acuerdos en materia mística y religiosa. Bueno, pues... Sin llegar al sable. Eso puede estar claro, pero lo tendremos que dilucidar. Un punto de acuerdo les propongo, porque, por ejemplo, en el currículo de bachillerato, dice sus contenidos del currículo de religión, reconocen, o bueno, valorarán, evaluarán el descubrimiento por parte del alumno de la incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. En eso estaremos de acuerdo, libertarios, panteístas, católicos, todo Cristo. ¿De qué ley? Por favor, ¿me puedes repetir el enunciado? ¿De qué ley? Que es muy denso. Faltaba más, amable oyente. Oyentesa, perdón. Oyentesa. Del descubrimiento por parte del alumno de la incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. Esto, La ley del hombre, de la mujer aquí no. Esa es. Que ellos antipatriarcales libertarios, nada. De la nada. Ley mundana. Pero el problema no es solo la incapacidad del alumno, es la incapacidad, como estoy pudiendo... Como estoy pudiendo volver a constatar a día de hoy, del alumno y de los que se supone están a cargo de su educación. ¿Nos está censurando? No, les estoy reprobando en este momento. Yo... Ay, ay, ay. Yo respeto que la acogida del otro... En especial del pobre y del pequeño como ustedes, y del pecador. Y del enfermo, que lo ponen en el currículo. Enfermo, desviado. Y de las femeninas, que ustedes se olvidan la mitad de la humanidad, pater. Sí, pero es que se da por supuesto, está implícito. No, pater. Vais implícitas en pecadoras desviadas. No, perdone usted. Tengo una duda yo ahí. Esa es mi especialidad, el perdón. Tengo yo una duda, ahora que estamos hablando, vamos a introducir la figura de la Virgen María, porque esta, no te vayas María, si no tienes tiempo. Sí, tengo tiempo. Venga, pues vamos allá. Porque soy yo tengo... parada, ya les he dicho. Es más, si otra vez hacemos un debate de este tipo y te gusta, pues por supuesto te invitamos inmediatamente. Muchas gracias. Porque a mí la mística venida por lo femenino... femenino-feminista, es muy interesante para mí. De hecho, padre, no le quiero contradecir, no, pero la Divina Trinidad son las tres épocas de la mujer. La infancia de la mujer, la edad adulta y la senectud. Lo pasa que ustedes copiaron todo. Uy, uy, uy. Eso es una acusación en toda regla. Bueno, asumo que te has descartado como candidata a profesora de religión, de manera que paso a considerarte tertuliana como mis dos compañeras del estudio de hoy. Pero yo ya le digo que preferiría ser de otra parte de la religión, más panteísta, que es que de la suya me di de baja, no se lo había dicho. Bueno, estos ejercicios de tolerancia que tenemos que hacer con tanto sacrílego hereje, Mientras nos vayan poniendo en el boletín oficial del Estado a nuestro gusto, se hacen con un poco más de comodidad. Así que les para 5 minutos que quedan... Ojo, el boletín oficial del Estado, no lo quememos. Uy, eso es una amenaza. Sí, eso es una amenaza, pero eso será... Eso, a partir de que choques la mano con San Pedro, ahí te las compongas. Ahí yo ya no tengo demasiado más que decir. Bueno, pues padre, ya me pasará el boletín ese que dice, y en una que la red de las lunas llenas del año, del mes que viene, porque este ya pasó, lo quemamos. Yo doy orden a mi secretario José Ignacio, y él te lo hace llegar. Muy bien. Veremos si es verdad. Sí. Vale. Un abrazo, pater, un abrazo. Un abrazo, con María. Con Dios, hermana. Mujeres. Con Dios, hermana. Adiós. Chao. Bueno, Interesante, interesante, una aportación de una panteísta, pues interesante. ¿Le ha parecido bien, Pater, o no? Le tenemos que decir que no somos responsables de las entradas. Esto no estaba cuando hablamos, que lo llamamos para hablar aquí. Ya le dijimos que podía haber a llamada de oyentes. Me limitaré a constatar con tristeza que en este caso puedo calificarlo de sorprendente, pero no de asombroso. Bueno. De acuerdo, lo que usted quiera. El asombro lo dejamos para los alumnos, eso ya lo como hemos... Esto, como esto nos la llamada de esta mujer nos ha ocupado un tiempo afortunado, hemos de decir. La llamada de esta mujer que, como es obvio, las carga el diablo y aquí se ha podido comprobar. Le está saliendo la misoginia, padre. Sí, pero para 5 minutos que quedan creo que me voy a desatar. A ver, yo le quería hacer 2 preguntas. Dale, una dale. De geopolítica, más bien, y otra... ¿Geo qué? De orden geopolítico. O no sé cómo llamarle. Geopolítico. Estoy notando yo, ¿no se estarán poniendo ustedes, hablando de lo que hablábamos al principio, de que, en fin, lo del martirio y todo eso, pero hay otra vertiente, ¿no? De sacar la religión de la escuela. Esto de meterla... De meterla más a saco, con notas, con ¿de todo. ¿De meterla el qué? La religión, la escuela, más con evaluándola, que siempre ha sido así. A ver, por Dios, padre, fíjate qué barbaridad está diciendo. Bueno, bien. Es que yo estaba pensando lo mismo. No debe. Ya. No debe. Tengo una duda. ¿No será que en la carrera de los fundamentalismos están perdiendo ustedes... ¿Qué fundamentalismos? Los conocidos fundamentalismos, no seré yo quien... Porque ustedes han hecho cruzadas, ¿no? Han hecho ya lecturas, valoraciones, han pedido los perdones necesarios y todas estas cosas que hacen ustedes. Hemos hecho cruzadas, hemos hecho las barras paralelas, hemos hecho punto de cruz, hemos hecho todo tipo de actividades dañinas y no dañinas en la historia. ¿Por qué? He de volver a repetirle que los fines son los que subliman todas esas prácticas. Puede haberse tenido que pedir perdón por, mira, como Rajoy, por haber confiado en quien no debías. Pero no por la intención. Pero no por la intención, que es lo que cuenta. Porque al la final, intención siempre al final, es buena. Y cuando digo al final, digo al final de todo, en el juicio... de tus actos. ¿Pero cuál intención? Si ustedes están diciendo salvar, que el hombre, la mujer no cuenta, es libre hasta cierto punto, ¿qué intención? ¿Qué intención? Salvar de la misma manera que con salvemos. De la misma manera que gracias al boletín oficial del Estado vamos a conseguir salvar un poco más o por lo menos continuar en ese trabajo. ¿Cómo es? Con ese mandato eterno. ¿No están convirtiendo ustedes las escuelas y los institutos en cómo se llaman esas escuelas donde, por ejemplo, por poner otra religión, las escuelas... Las madrasas. ¿En una madrasa? ¿En una gran madrasa? Toda la escuela pública, una gran madrasa. Porque la privada madrasa ya es de bueno, por sí. Bueno, depende de que centres la similitud. Me ha parecido un poco pobre esa... ¿Le parece pobre? Esa comparación, sí, porque la Romareda es un domingo, cuando el Zaragoza tenía éxito, también está llena de feligreses. ¿Y cuál es el qué tiene de parecido? Sí, hay un parecido. Hay un parecido, ahí me vuelvo con Marx, si me apuráis, en términos vuelva, sociológicos, vuelva, en términos de comportamiento necesite, de la masa, padre. De ese músculo social que a veces se conduce por derroteros, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero... La diferencia es que el Dios verdadero es el nuestro. Exacto, exacto. La diferencia y de ahí no salimos. Bueno. Bien, yo lo entiendo porque es una cuestión de fe, yo lo entiendo. Entonces ahí no hay nada que decir. No sé cuánto nos queda, padre. A ver, vamos a... Pues como no lo sepan ustedes. Muy poco nos queda, padre. No, pues me podrían dejar hacer a mí la última pregunta. Sí, pero sí... va a hacer usted la última pregunta. Bueno, perfecto. No sé por qué tanta crítica. Una hora aquí recibiendo hostias, esto sí lo puedo decir. Pero eso no se puede decir. Ustedes sí, pueden decir eso. Sí, puedo decir hostia. Mira, lo puedo decir. Hostia. Hostia lo digo todo el rato. No, pues eso, última pregunta y con eso se van a despedir del programa porque yo me voy ya, que además estoy aquí al lado. A ver, Díganos. Resúmanme ustedes cuál es la enmienda, cuál es su predicción sobre los próximos 10 años con la asignatura de religión en la escuela. ¿Cuáles son? ¿Cómo resumirían en dos puntos a dónde lleva esto? ¿Qué introduce de malo? ¿Qué tiene de malo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que lo puedo repetir! Sí. Y con esto me despido yo. No tengo más. Yo le tengo que decir que pienso que casi nada. Yo pienso que casi nada, que pasará muy poquito, porque nadie se atreve, padre. Nadie se atreve a decir religión fuera de la escuela en serio. Nadie se atreve. Y yo creo que vamos a seguir en la misma jugada. No sé qué pensará la compañera pedagoga. Sí, yo creo que caminamos hacia una vía de trampas en la que la Iglesia Católica conseguirá de nuevo un crecimiento de los alumnos apuntados, porque en las últimas, por así decir, dos décadas lleva perdiendo constantemente alumnos que se apuntan a la religión católica, y que dadas las facilidades que va a haber para obtener buenas notas en un sistema cada vez más competitivo, evidentemente los beneficios que van a poder obtener de esto les va a ayudar de manera tramposa a elevar esos niveles y por tanto seguir generalizando la doctrina y sus mierdas, la verdad. Además, gobierne quien gobierne, siempre le queda la opción, como al PSOE, de pedir perdón más adelante. Perdón, perdón, porque no quitamos la asignatura de religión. Y hasta aquí se puede decir que ha llegado este interesantísimo debate. Se ha ido el padre corriendo por las escaleras. Nosotras nos despedimos hasta el próximo miércoles en Lucha Libre, el programa de ASI. Chao. Shut up.